La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Tercera y última hora de tertulia en este programa especial, el primero del año 2012, Tertulia Zona Cero, con Manuel Carballal, con Jesús Callejo y con Lorenzo Fernández. En la segunda de las horas hemos hablado mucho de la mente, de sus capacidades, de todo lo mucho e interesante que se ha descubierto en estos últimos tiempos, en este año que se acaba de marchar, en el 2011. Y entre las cosas que se han descubierto e investigando, y nos metemos ya más de lleno igual en asuntos que han sido siempre muy propios dentro del mundo de los misterios, de los enigmas, pero hemos mencionado en la segunda hora, a veces la frontera es muy difusa, por eso se les llama a veces temas fronterizos, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte, las ECM, nuevas investigaciones, nuevos estudios y nuevas explicaciones que yo no sé si explican el fenómeno. Hombre, por lo menos constatan que hay un fenómeno, que un fenómeno a investigar, ¿no? Que ya es un punto de partida, ¿no? No en todos los campos de las anomalías podemos decir lo mismo. Pero sí, este año se han publicado, yo creo que lo hemos traído a la mesa en varias ocasiones a lo largo de todo el año, distintas noticias, distintos titulares que se hacían eco de distintas investigaciones que todas ellas pretendían resolver ya el misterio de las ECM y desde el mismo punto de vista, es decir, desde la ciencia ortodoxa, sin considerar la posibilidad de existencia de una vida después de la muerte física. Por ejemplo, un estudio de la Unidad de Ciencias del Cerebro y Cognición del Consejo de Investigación Médica de la Universidad de Cambridge, casi nada. ¡Qué buena memoria! Que realizó un estudio con 58 pacientes que relataban experiencias cercanas a la muerte, de los cuales, y esto ya es interesante, 30 de ellos no estaban realmente en peligro de muerte. Esto es un tema que tiene su enjundia. Es decir, en Estados Unidos el 3% de la población, según una encuesta de Gallup, afirmaba haber vivido en alguna ocasión una experiencia cercana a la muerte. Pero una cosa es la percepción que tiene el sujeto, el testigo que comparte su experiencia. Yo creo que todos hemos recogido muchos casos, hemos encuestado muchas personas que han vivido ese tránsito, que probablemente en los tiempos de Kubler-Ross, en los tiempos de Moody, era más fiable, en el sentido de que el cine, la literatura, la televisión, ya nos ha enseñado lo que tenemos que esperar de la muerte, ¿no? Ya todo el mundo, prácticamente todo el mundo, por lo menos en Occidente, ya sabe que lo que va a haber es su vida pasando en flashes, va a haber ese túnel de luz, y muchas personas describen esa experiencia cuando creen que han pasado por una experiencia de muerte clínica. En este caso, de esos 58 pacientes, algo más de la mitad, examinado su historial clínico y el informe médico, no se encontraban realmente en un estado de muerte clínica, de parada cardiorrespiratoria y demás. Sin embargo, describían una experiencia muy similar a la que habían vivido personas que sí habían pasado por esa experiencia de paro cardiorrespiratorio. A partir de ahí, hay toda una serie de elementos, de síndromes, que estos investigadores de la Universidad de Cambridge pretendían que podría explicar esas descripciones que hacen las personas que han pasado por una ECM. Por ejemplo, los pacientes con el síndrome de Cotard o de cadáver ambulante tienen la creencia, la sensación, y es una sensación subjetiva, de que han muerto. Este trastorno se produce después de un trauma, por ejemplo, durante las etapas avanzadas de fiebre tifoidea o la esclerosis múltiple, y está relacionado con regiones del cerebro, como la corteza parietal y la corteza prefrontal. Es decir, hay una serie de estímulos en determinadas partes del cerebro que producen en la mente del sujeto esa sensación de ingravidez, esa sensación de parada cardiorrespiratoria, esa sensación de desplazarse a gran velocidad por un túnel de luz. Es muy interesante, por ejemplo, en el tema del túnel de luz, ellos lo asociaban con ciertas esa visión en concreto del túnel puede ocurrir cuando el flujo sanguíneo y de oxígeno se agota en el ojo y crea esa sensación en la retina de túnel al final del cual hay una luz. Es decir, es una de las muchas explicaciones alternativas que han intentado distintos investigadores para resolver ese fenómeno real, que son las descripciones de tantas personas. Cuando decimos eso que decía mi abuela, bueno, es que no sabemos lo que hay después porque nadie ha vuelto para contarlo, ¿no? Bueno, eso no es verdad del todo. Hay miles de personas en todo el mundo que teóricamente han vuelto, han pasado por la muerte clínica. Hay millones de Lázaros en la historia de la medicina que han vuelto para contarlo. Hay un museo en Roma, uno de esos museos escatológicos, gore, extraños, insólitos, que es el Museo del Purgatorio, donde las pruebas que ahí muestran es ni más ni menos la gente que ha vuelto del otro lado para decir que les faltan unas cuantas misas para salir del purgatorio. Entonces dejan su mano impresa y caliente y chamuscando pues cualquier objeto donde se deposita la mano, que puede ser en un libro, en una repisa, donde sea. Y todo, ya digo, es un museo extraño, ¿no?, en ese sentido, pero lo que te intenta decir es que la gente ha regresado del otro lado, ha dejado su huella testimonial de esa manera, ¿no?, con su mano chamuscada, para que vean que todavía la vida continúa y que efectivamente existía el purgatorio, ¿no? Pero claro, ya se tiene otro tipo de reminiscencias católicas. Pues qué desagradable, ¿verdad? Porque yo creo que no hay ningún invento más desagradable de la Iglesia que el purgatorio. Sí, bueno, ya sabes que la última doctrina papal, sí, ha perdonado un poquitín, Pablo II, y la mantiene Benedicto XVI, es que ya no son lugares físicos, son más bien estados de conciencia. Por lo tanto, bueno, eso ha tranquilizado más de uno. Yo he hablado con mucha gente que cree haber pasado por esa experiencia de muerte clínica, y yo recuerdo mucho el testimonio, además utilizó esa expresión un empresario de Vigo que había pasado, o que él creía haber pasado por una experiencia de muerte clínica, un paro cardiorrespiratorio, la salida del cuerpo, lo típico, ¿no?, ver su cuerpo en el suelo, y lo describía además, las descripciones eran fascinantes, él lo describía como un traje que se ha caído de una percha, ¿no?, como un traje, refiriendo a su propio cuerpo, que veía como algo sucio, molesto, ¿no?, y él se sentía en un estado de euforia que además es muy típico en las personas que describen la experiencia de muerte clínica. Y él decía que en el momento, y es algo que repiten también otros muchos testimonios, en que veía todos los flashes de su vida, es como si su vida pasase en una proyección de diapositivas muy rápida, se recordaba a sí mismo en ciertas situaciones importantes de su vida, en que se comportó bien o no se comportó tan bien, pero solo nosotros somos conscientes de por qué hemos hecho todas las cosas que hemos hecho en nuestra vida, las cosas buenas y las cosas más miserables que todos hemos hecho alguna vez. Y se juzgaba sin piedad, porque solo él conoce. Entonces él decía que en ese momento se dio cuenta de que no existe un cielo ni existe un infierno, que no son lugares, sino que es un estado mental, como tú has dicho, porque él conoce todas las miserias y todas las virtudes de su vida, las va a valorar en su justa medida, va a ser el juez más estricto de cada uno de sus actos, y en ese proceso, en ese tiempo en que él recorre ese túnel de luz, antes de regresar a su cuerpo, de una forma muy desagradable y demás, juzga. Y ese lapso, que se puede hacer muy largo, aunque en tiempo real sea relativamente corto, en esa percepción, en esa experiencia extracorpórea extraña que ellos describen, puede hacerse muy largo. Y eso es el purgatorio al que él se refería. ¿Y qué explicación científica dan? Porque igual que dicen que el flujo de la sangre en el ojo, cuando se interrumpe, es lo que te motiva a lo mejor ver ese haz de luz, cuando supuestamente tú estás, que has salido de tu cuerpo, y ya no solamente que te ves reflejado en la camilla o donde estés, sino hay gente pues que luego te dice que has estado clínicamente muerto, y cuando consiguen devolverte a la vida, ha escuchado conversaciones, ha escuchado cómo se movía. ¿Eso ahí hay algún tipo de explicación científica o no hay testimonios reales sobre ese tema? Este es otra parte. Son dos cosas muy distintas, son dos cosas muy diferentes. Una es la experiencia subjetiva del individuo que describe una serie de cosas que las describe después y que evidentemente no ha muerto. O si ha muerto, si ha llegado a la parada cardiorrespiratoria durante un tiempo breve, porque si no se producen lesiones cerebrales importantes, cuando regresas, cuando nos cuenta todo eso. Y hay muchas explicaciones, hay pacientes con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que han descrito experiencias muy similares, locus coeruleus, que está muy conectado con las regiones del cerebro que controlan las emociones y que se producen por un trauma. Es decir, se han hecho muchas investigaciones en laboratorio en las que se descubre que estimulando eléctricamente el lóbulo temporal, ocurren cosas. El sujeto al que se le ha estimulado el lóbulo temporal describe cosas muy parecidas a las que describen los místicos, por ejemplo, a las que describen personas que han tenido un déjà vu y que interpretan el déjà vu como el recuerdo de una reencarnación anterior. Hay muchísimos trabajos, hay mucha bibliografía al respecto. Y claro, para la mayoría de los investigadores, todo eso demostraría que no es necesario, ni lo contrario, pero que no es necesario creer que exista un más allá real para explicar todas esas descripciones que hacen esas personas. Otra cosa es, y eso ya es mucho más difícil de demostrar, es no ya que las personas que pasan por la muerte clínica describan, tengan una percepción, acabamos de dar una noticia hace un momento, que incluso las personas en estado vegetativo podían percibir el exterior cercano, es decir, el quirófano y demás. Donde ya empiezan los problemas es cuando se afirma que algunas de esas personas que pasan por la muerte clínica han descrito cosas que estaban ocurriendo, por ejemplo, en otra habitación, por ejemplo, en la plaza, es decir, informaciones que no podían percibir por sus sentidos. Ahí es donde puede empezar el debate. No, ahí es la parte clave, porque es verdad que estas experiencias cercanas a la muerte tienen dos tipos de interpretación. Una es la fisiológica, que es lo que intentan dar este tipo de teorías, es decir, que el paciente no ve nada que sea real, sino que todo forma parte de una serie de estímulos en función de la falta de oxígeno que le llega al cerebro, en fin, por una serie de razones. Con lo cual, intenta dar una interpretación pragmática al por qué mucha gente coincide en esos mismos parámetros. Y no va más allá, es decir, no piensan de que eso pueda ser algo real. Y por otra parte está la explicación religiosa de que realmente ven hasta un cierto umbral y luego regresan y por eso coinciden personajes de muchas culturas, de muchas religiones, aunque no se conozcan entre ellos. Pero claro, entre medias hay un dato muy significativo, porque si todo fuera subjetivo, es decir, si todo fuera por una especie de estimulación de la parte frontal del cerebro o de la falta de oxígeno que te llega, por muchas circunstancias, no se podría demostrar ciertas cosas que luego se comproban que son verídicas, por lo menos hasta cierto punto, que es lo que se llama, dentro del argot parapsicológico, el desplazamiento astral. Es decir, que tú te ves en tu cama tendido. Entonces, sí se han hecho pruebas para que... Más esotérico que parapsicológico. El concepto astral es la clarividencia viajera, si quieres, o la telepatía... Si nos ponemos puristas, buen término. Si Óscar Iborra nos oye, estará así. El tema astral que quieras, es más esotérico. Pero en definitiva, bueno, es esa especie de desdoblamiento que se origina. Es decir, donde tú te ves físicamente. Perdón. Bueno, no sé si... Tampoco implicaría que existiese un más allá. Es decir, si tú aceptas, como aceptan casi todas las religiones, que la mente y la conciencia son como el software y el hardware del ordenador, ¿no? Y bueno, se han hecho muchos experimentos en Duke, la llamada clarividencia viajera, que los esotéricos llaman viaje astral. Es decir, si tú puedes, igual que en teoría podrías percibir información extrasensorialmente de otras personas o de acontecimientos que van a producirse, si realmente tú pudieses, no fuese lo mismo la conciencia que el cerebro, el órgano físico, y esa es una de las fronteras de la neurociencia, ¿no? Si realmente ese es el gran dilema, el cerebro, el órgano, ese órgano que llevamos dentro del casco de la cabeza, y la conciencia, ¿es lo mismo o son cosas distintas? Si realmente se pudiesen separar, eso podría explicar toda una serie de fenómenos descritos tanto por los místicos como por los estudiosos de lo paranormal, pero no implicaría necesariamente que ni lo contrario, pero no implicaría que sobreviviese esa conciencia a la muerte física, porque podría desplazarse, pero manteniendo ese vínculo, ese cordón de plata que describen muchos místicos, y con la muerte del cuerpo físico también perder la conciencia, que en el fondo es lo que algunas escuelas como los budistas aspiran. Después de tantas reencarnaciones, lo que buscan al final es no ser, desaparecer, disolverse en la nada. Sí. A mí, de las experiencias de cercanas a la muerte, lo que más me interesa no es si existe o no existe algo después de la muerte. Yo personalmente prefiero que no sé si existe o no, no tengo... Otro optimista. No, pero pues mucho más, porque yo no creo que debamos condicionar nuestra vida a lo que haya después. Una pregunta, es decir, Jesús, como bien ha dicho, esto podemos dividirlo en dos facetas. Por un lado, la puramente científica, química, tiene una explicación. Por otro lado, la que te lleva al campo de lo religioso, de lo místico, de lo misterioso, como quieras llamarlo. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien que ha sufrido este proceso regresa con una información que no había estado a su alcance? Pues a eso me refiero. Si realmente existiese la posibilidad de percibir información además de nuestros cinco sentidos conocidos, es decir, lo que se llama la percepción no sensorial, la percepción transensorial, bueno, pues eso podría explicar que percibiese otra información, pero no implicaría que existiese vida después del año. El año pasado, yo creo que en 2011 el tema de las ECM se puso muy de moda, precisamente a raíz de la película de Clint Eastwood, ¿no? Que hacía una recreación fantástica de lo que podía ser un proceso de estas características. Y el año pasado dimos una noticia que tenía como protagonista a un niño. Una noticia que, bueno, independientemente de la tendencia religiosa de la misma, porque el padre del protagonista, en este caso, era pastor de la iglesia Crossroad del Imperial City de Nebraska, es decir, una persona religiosa, independientemente de esto, esa noticia causó conmoción en medio mundo. Estamos hablando de la historia. Esta historia comienza en el año 2003, cuando Colton Burpo, que hoy tiene 11 años, fue operado a los 3 años de edad. Por aquel entonces fue operado, se realizó una operación de emergencia y tras sufrir una experiencia cercana a la muerte, regresó asegurando haber visitado el cielo y haber visto a Jesús. Estamos hablando de un niño de 3 años. Conceptos como este, por supuesto que los tiene plenamente asumidos y mucho más teniendo el padre que tenía. La cuestión es que, como os digo, cuando este niño de 3 años es operado de urgencia de apendicitis, operación de la que salió airoso, tuvo este proceso, posteriormente lo dijo, de experiencia cercana a la muerte, o por lo menos se interpretó como tal, porque evidentemente esos conceptos sí que no los tenía él. Pues meses después contó a su padre que durante toda la operación él apreció como si estuviera flotando en el techo, vio al doctor operándolo y al padre orando en la sala de espera por el niño que en ese momento estaba siendo intervenido. De hecho, el niño narró también pues quizás lo que son los detalles más increíbles, ¿no? Porque habló de una situación que cobró ciertos tintes siniestros en vista de la experiencia y que sus padres jamás le habían contado. Pongo en antecedentes. Colton dijo que en el cielo se encontró con una niña pequeña, lo que él interpretó como el cielo, se encontró con una niña pequeña que al verlo corrió a abrazarlo sin ocultar su alegría. De hecho, esta niña le dijo que era su hermanita, a la que nunca conoció, de la que nunca supo nada, y que murió en el año 98, es decir, 2 años antes de que Colton viniera al mundo. De hecho, toda esta experiencia ha tenido luego un eco mediático que se ha reflejado en el libro Heaven is for Real, que es El cielo es real, escrito por el padre, el reverendo Todd Burpo. Y como digo, pues es un libro que ha arrasado en las librerías de Estados Unidos, en América Latina, a tal extremo de que ha estado en el número 1 en la lista de bestsellers del New York Times y también en el número 9 de bestsellers de Amazon. Pero la historia que hay detrás es la historia protagonizada por un niño que no sabe absolutamente nada de las ECM, que su padre le habrá contado lo que haya querido del cielo, del infierno, de Jesús o no Jesús, pero ahí hay una información previa, hombre, una información que él se trae y que teóricamente un niño de 3 años en ese momento desconocía, que es que sus padres habían tenido... Bueno, no habían llegado a tener a esa niña, porque esa niña murió pues prácticamente 30 días antes del nacimiento, de que se produjera el nacimiento. Es decir, murió dentro de la madre. Por lo tanto, hombre, sí, no es concluyente, no es científico. Ni yo, ni nadie serio. Hombre, o sea, hay siempre los de siempre que niegan todo, ¿no? Pero yo creo que nadie con dos dedos de frente niega estos testimonios existen, son reales. Y Elizabeth Kubler-Ross trabajó mucho con niños, se ocupó mucho de los casos, de las experiencias cercanas a la muerte con niños, porque los niños también se mueren. Y en España, Enrique Vila, por desgracia, trabajos fantásticos. Enrique Vila, otro médico fantástico. Que esas son las opiniones que hay que escuchar. Y que dibujaban muchos niños antes de morir, dibujaban mariposas. Efectivamente. Que es un símbolo de transformación. Pero ese niño solamente vio a Jesús porque su padre era pastor evangélico. Porque los que no te quedes con Jesús. Con Jesús Callejo, sino con Jesús. Pero a lo que voy es que cuando esas experiencias se producen en otro contexto religioso, la experiencia es la misma, pero el ser de luz, el túnel, los mismos estímulos son interpretados culturalmente como no puede ser de otra manera. Y aunque la experiencia es muy similar, hasta cierto punto, claro, se traduce, las personas que la viven tienen que describirla en su idioma, en parsi o en árabe o en hindú o en inglés, en el idioma que sea, y a través de sus parámetros culturales, que es uno de los problemas que tenemos. Lo que ocurre es que algunas personas, la mayoría, afortunadamente, como este niño, tienen una experiencia positiva, pero, y ahí es donde yo quería llegar, existen casos de personas que tienen una experiencia muy negativa, desagradable. Sí. Como en la película aquella, Línea Mortal, ¿os acordáis, no? Sí, que es muy interesante. Sí. Y a donde yo quiero llegar es que a mí no me interesa tanto si hay o no hay vida después de la vida. Me interesa mucho lo que describía ese empresario de Vigo, que vas a juzgarte todos tus actos. O sea, yo creo que lo importante no es lo que ocurre después de la muerte, sino antes, inmediatamente antes. Porque puedes tener una muerte agradable, digna, amable, en función de las cosas que hayas hecho, o en cuanto te encuentres con la de negro y sepas todas las miserias que has cometido a lo largo de tu vida, vas a ir al infierno, vas a ir al purgatorio. Esto es filosofía carvallalista. Totalmente, totalmente. Si me permites. Pero a mí me parece una lectura positiva. Voy a ir un poco más allá todavía. Es decir, en lugar de quedarnos en el umbral de las experiencias cercanas a la muerte... Más allá del más allá. Voy a ir más allá, porque se ha dicho y se ha repetido, no solo aquí, sino en otros foros, en otras tertulias, que nadie ha regresado para contar lo que hay más allá. Por lo tanto, ya sabéis que en este tipo de experiencias llegas hasta un punto, regresas y entonces dices, bueno, realmente no ha estado muerto, es una muerte clínica, pero no una muerte física. Bueno, pues por lo menos que yo sepa, hay dos libros donde te cuentan paso por paso lo que ocurre en ese más allá. Dos libros de dos tradiciones muy distintas, milenarios, y que están describiendo lo que muchas personas dicen que le va a ocurrir al difunto una vez que traspasa esa línea invisible. Los dos libros, me imagino que los tenéis en mente. Uno es el libro de los muertos de los egipcios, obviamente. Es decir, donde te está contando paso por paso lo que le iba a ocurrir, no solo al faraón, sino a cualquier hijo de mortal que llegara a ese trance. Y el otro es el bardo todo, el libro de los muertos tibetanos. Es decir, ahí va con una precisión milimétrica. Lo podemos creer o no lo podemos creer, pero ya son libros que son manuales de recorrido por el más allá. Y luego se puede aplicar incluso a otro tipo de leyendas, de tradiciones que tienen que ver con los mayas o que tienen que ver incluso con las teorías chinas del más allá. Por eso, cuando un emperador moría, se rodeaba de todo tipo de lujos porque estaba totalmente seguro que más allá iba a continuar su vida, su vidorra más bien, ¿no? Entonces, termino con esto. Estoy muy en esta línea plan místico, ¿no? Es decir, un poco recogiendo lo que son estas doctrinas y en parte de distintas escuelas mistéricas tanto de Oriente como de Occidente, ¿no? que luego se han hecho eco de estas doctrinas, pues tanto los teósofos como los rosacruces y muchas más. Entonces, cuando ellos hablan de qué se compone un ser humano, no te hablan solo de un cuerpo físico, que eso es un poco lo que nos quedamos prácticamente todos. Tenemos un cuerpo físico, morimos y se acabó, punto. No, ellos hablan por lo menos de cuatro cuerpos que tenemos. El cuarto, el primero es el físico, evidentemente, cuando muere es lo que se corrompe y es lo que queda en la Tierra y es lo menos importante, por decirlo así. Pero es que tenemos otros tres cuerpos. Ya digo que me hago eco un poco de este tipo de tradiciones. Te hablan del cuerpo mental, te hablan del cuerpo astral o el emocional y del cuerpo espiritual, que sería un poco lo que correspondería al alma dentro de la teología católica. Bueno, pues el alma es lo que recorrería todos estos estratos, todos estos lugares, estos recovecos, este sitio donde en cada momento te vas a encontrar con distintas circunstancias. Ojo, y no todas son agradables. ¿Por qué? Porque todo está en función de lo que decía Manuel. Es decir, en función de tu vida, como haya sido mejor o peor, es lo que te vas a encontrar. Es un poco lo que se dice en el Kybalion, en esas famosas siete leyes cósmicas universales. Una de ellas es todo efecto tiene su causa. Pues bueno, pues efectivamente lo que has sembrado en esta vida, a lo mejor no lo recoges en esta vida, pero sí lo vas a recoger en otra. ¿Por qué? Porque la vida no se termina solo con la muerte de un cuerpo, que es el físico. Continúa con otros tres cuerpos que tienes y que tiene una duración también determinada. Hay uno solo que sería el eterno, que sería el espiritual, porque los otros también tienen una periodicidad, tienen una caducidad determinada. Pero ya hablamos del mundo mental, del mundo astral, donde también te encuentras todo tipo de fauna y todo tipo de flora. Es distinto. Pero el cuerpo físico termina donde termina. A partir de ahí, según muchos, empieza lo más divertido y lo más interesante. Ahí hay oasis. Eso, ahí sí que hay que beber de todos los oasis que te encuentres en el más allá. Pues yo espero que no, porque todas las tradiciones presentan un más allá de lo más aburrido. Pero Manuel, si no es una cuestión de creer o no creer. Hombre, el Valhalla no es aburrido, ¿eh? Bueno, sí, el Valhalla es muy divertido. ¿Qué? El Valhalla, hombre, no es aburrido precisamente. Bueno, pero como no haya valquirias, no va a ser tan divertido. Yo estoy convencido de que habrá mucha cerveza, con lo cual para mí... Ya, pero ¿os dais cuenta? Habéis dado dos referencias de así como muy masculina, el Valhalla, las valquirias. Luego está también... Pero habrá otro cielo para ti, tranquilo. Ya. Vamos a hablar de las huríes, ¿eh? Exactamente, las huríes. Los que se autoinmulan muchas veces o hacen esas explosiones tan terribles, también tienen ahí esa imagen, las vírgenes rodeados, bueno, todo muy machista eso, ¿eh? Bueno, para algunos. Pero yo prefiero experimentaditas mejor. No es baladí lo que está diciendo Silvia, es que la mayoría de las religiones son profundamente machistas, escritas por y para los hombres. Y la mujer, y estamos en el cristianismo, ¿eh? Ya decía San Pablo, el demonio tiene cuerpo de mujer y la mujer es la simiente, es el campo donde el varón deposita sus simientes. Y la mujer no tuvo alma hasta hace 4 días. Y para algunos la sigue sin tener. De los judíos, del Islam, bueno, de los hinduistas, o sea, las barbaridades que no le han hecho a las mujeres. No todas las religiones. La pobre. Pero todas, todas. Lo que cambia son las sociedades que abrigan esas religiones, pero las religiones son las mismas. Sí, claro, sí. Cuando en realidad lo lógico son los cultos lunares, las religiones lunares, en que la protagonista es la mujer, porque es la diosa creadora de vida. Eso no lo hacemos nosotros. Eso jode, con perdón. A ver, claro. Eso ha fastidiado mucho. Es el gran poder de la mujer. Yo creo que el mensaje aquí es el que ha intentado comentar Manuel, que es autojuzgarse, intentar un poco reflexionar lo que vas haciendo y luego pues lo que venga, eso ya es otro tema. Yo creo que nadie tiene que juzgar a nadie. Ni siquiera uno mismo, no, porque somos muy duros con nosotros, ¿no? Pues mira, hay algunos que yo me sé que están por ahí arriba, les van a pasar canutas cuando tengan que juzgar lo que han hecho en vida. Ya. Las van a pasar canutas, van a hacer un purgatorio que ojalá les dure mucho. Pues igual es uno de los que sufrió capsus de combustión espontánea, que ha habido nuevos este año. Hombre, espero que no. Ha habido varios, ha habido varios este año. Sí, pero solo uno. Certificado por un forense, que esa es la leche. Y que no ocurrió en el 2011, que había ocurrido en el 2010, pero lo certificó en el 2011. Es que le costó un poco pensar el diagnóstico. Es que es difícil certificar algo así. Es difícil, ¿de qué ha muerto? De una CHE, que es la CHE, combustión humana espontánea. Ah, vale. Hombre, tiene bemoles la cosa, ¿eh? Tiene bemoles. La noticia se publicó en septiembre, aunque es un caso anterior de el año 2010, del 22 de diciembre del 2010, pero es uno de estos documentos, existen esos expedientes X de los que tanto buscaban Mulder y Scully, ¿no? En la ficción, bueno, pues en muchas comisarías de policía, en cuarteles de la Guardia Civil, alucinaríamos si un día se pudiesen extraer todos esos documentos curiosos que forman parte del anecdotario policial, ¿no? Y compilarse en un archivo, me río yo de... Mira, ya está empezando a salivar, ¿ya? Claro, es que, sabes que eso me interesa mucho. Hay cosas muy curiosas, claro, para un policía son anécdotas, ¿no? O para un forense son anomalías. Y hay casos con los que se encuentra un forense cuando hace una autopsia. Estoy recordando ahora, por ejemplo, la autopsia de Encarnación Guardia, el caso de el Albaicín. Alucinante, una muerte que se produjo en España en el transcurso de un ritual ilegal. Digo ilegal porque no era el típico ritual de exorcismo autorizado ni por la Iglesia Católica ni por ninguna comunidad protestante. Una panda de enajenados que deciden sacarle el demonio pero de una mujer. Lo pidió ella, Manuel, no hay que olvidarlo, lo pidió ella. Exactamente, cierto, bueno. Pero ellos llevaron el exorcismo hasta la muerte. Una mujer que estaba convencida que en su estancia en Francia había quedado embarazada ni más ni menos que por el mismísimo diablo. Tema muy interesante. Claro. Tema muy interesante. Pero en ese caso en concreto, a mí lo que me fascinó, yo estuve en el laboratorio donde se hizo la autopsia con el forense, y ese informe de autopsia es alucinante. Pero alucinante porque cuando detienen al grupo, al pastelero, a las primas de Encarnación, Manuel, que participaron en el exorcismo hasta darle muerte, ellos decían, no, es que estaba poseída. Y lo que ellos describían aparece certificado por la autopsia. Esto es lo fantástico. Ellos decían, por ejemplo, que la mujer hablaba con otra voz. O sea, que cuando estaba poseída, cuando hablaba el demonio a través de ella, hablaba con una voz masculina, gutural. Y el forense descubrió en la autopsia una lusación en las cuerdas vocales que podía justificar ese tono de voz gutural. Por ejemplo, describían que la cabeza les pegaba unos giros, no llegaba a girar 180 grados, pero que hacía unos movimientos anómalos, efectivamente se le habían dislocado unas vértebras. O sea, la autopsia certificó que lo que decían los autores del homicidio era real. No que estuviera poseída, claro. Lo que ocurre es que después, una serie de cosas curiosas, en el juzgado incluso, de repente se va la luz, y fue una autopsia maldita, tuvo que repetirse varias veces. ¿Dónde estuvo esta mujer en Francia? ¿Qué vino así? Pues no pasó mucho tiempo. Date cuenta de que Encarnación Guardia Moreno, cuando llegó a España, volvió a su Granada natal, no era una mujer mayor, tendría 36, 37 años. Aproximadamente. Se fue a trabajar y el problema que tuvo es que entró en contacto con unos determinados grupúsculos de personas que, bueno, pues se movían en ciertos ámbitos de corte satánica, por decirlo de alguna forma, que se dedicaban a hacer sus rituales, y parece ser que al líder de uno de estos grupos pues le gustó la muchacha, se quedó embarazada, ella convencida de lo que estaba pasando allí y convencida de que aquel hombre era el representante ni más ni menos que del mismísimo diablo, pues quedó convencida de que llevaba su semilla en su interior, y a partir de ahí es cuando llega a su tierra y decide que esa semilla hay que expulsarla como sea. Y en este ritual que se desarrolló durante una noche tuvo que ser absolutamente dantesco, porque además en esa autopsia lo que sí se dijo, aquellos que se acercaron a este médico forense, pues comentan que se afirmó que efectivamente muchas de las fotografías que se habían tomado con una Polaroid durante la noche de auto... Tres veces tuvieron que repetir el reportaje para la jueza. Tuvieron que repetirlas porque salían completamente veladas. Algo absolutamente anómalo. Es decir, la historia de esta familia en concreto, que también tenía la propia Encarnación, tenía otro familiar que había pasado por un proceso similar, que decían incluso que se aparecían una serie de fallecidos a esta familia. Era una forma también de quitar de en medio a esta gente que les estaba molestando desde el más allá. La historia es curiosa, es cuanto menos extraña. Yo tengo documentados tres casos extraños de muertes así raras solo en el Albaicín, que es un barrio fantástico, maravilloso, pero con un mestizaje de creencias cultural, de colores y de folclores que muy interesante. Pero en este caso, sus creencias, las creencias de esta mujer, costaron la vida. Sí, sí, sí. Fíjate. Porque hay otros casos de muertes en exorcismos en España que no eran precisamente por voluntad de la poseída. Pero no estamos desplazando del tema. Estábamos hablando del caso de combustión espontánea. Que allá la primera hora de programa. Es que es una anomalía. Queda mucho calor eso. ¿Cómo divagamos? Es una anomalía de la medicina forense. Bueno, está relacionado porque se trata de un informe que se incluye en un proceso judicial por una muerte y que es bastante extraño porque... aunque según la prensa británica se han reportado más de 200.000 supuestos casos de combustión espontánea en todo el mundo. No, era falso, se ven equivocado, han puesto ahí un par de ceros de más, ¿eh? No hay más de 200 casos. Bueno, sí, sí. Por eso digo ahí, sí. Se da una coma, 200,000. Se han pasado ahí en casos. En los últimos 300 años, ninguno, aquí dice la nota de prensa, la mayor parte de ellos, ninguno se ha podido demostrar como tal. Es cierto que tanto los peritos de los cuerpos de bomberos como los investigadores que han analizado algunos casos en concreto, dicen, joder, es que esto es raro. Y todos tenemos la imagen de esas fotografías. Pero en este caso, que ocurrió en Irlanda, cuando se produce el fallecimiento de una forma extraña en Galway de un hombre de 76 años que aparece consumido por las llamas, lo sorprendente es que Ciaran McLaughlin, el forense, después de hacer sus investigaciones, llegó a la conclusión de que esta persona había muerto por una combustión humana espontánea, que es el nombre que se le da. MacGyver no estaba por ahí. No. Pero apareció el imperdible. Yo me imagino... Lo único que quedó, ¿verdad? La noticia cuando se publicó, que a todos nos llamó mucho la atención, dice que la familia del fallecido está de acuerdo con el informe del forense, bueno, aunque lamenta... Medio año del informe. Sobre todo si lo mataron, claro. Dijo, of course, of course. Aunque lamenta la ausencia de explicaciones concluyentes. Claro, tú imagínate que te pasa esto, le pasa esto a un familiar, y te dicen, no, que combustión espontánea. Es como cuando dicen, no, murió por parada cardiorrespiratoria. Claro, claro, ya sé que murió por parada cardiorrespiratoria. Claro. Pero bueno, es curioso, es una cosa sorprendente que un forense se atreva, tenga la temeridad de firmar un informe en el que declare esto. Que sea. Bueno, porque no le quedaba más remedio. O sea, tenía dos diagnósticos. Era combustión humana espontánea o yo qué sé. Como diría pues, Warren Sánchez, ¿no? Que por cierto se puede encontrar en el manual. Puesto que está en el hall del teatro. Durante este año también nos hemos hecho eco de muchísimos descubrimientos arqueológicos, algunos de ellos efectuados gracias a una herramienta que ha democratizado la búsqueda arqueológica porque se ha puesto a disposición de la humanidad entera, que es el Google Earth. Y hemos notificado y dado a conocer descubrimientos en Libia, descubrimientos en Arabia Saudí, en el Amazonas... Pues sí, hemos tenido bastantes, ¿no? Fíjate que esto empezó casi como una cuestión fiscal. ¿Por qué? Porque cuando empieza a saberse que Google Earth sirve para esto es cuando el gobierno de Grecia, que bien podían haberlo empleado para, en fin, pues sí, para esto y haber sacado más dinero, pero bueno, la cuestión es que lo utilizaban para pillar a aquellos que tenían piscinas en su casa, pero no la declaraban porque había que pagar un canon determinado y al decir que tú no la tenías, pues no lo pagaban. Pues bien, gracias a Google Earth empezaron a descubrir que había más de 16.000 personas con piscina en su casa en Atenas, pero que sin embargo no la estaban declarando. Pues a partir de ahí es cuando la gente, yo creo que empiezan a darse cuenta a nivel usuario, es decir, no estamos hablando de arqueólogos, no estamos hablando de historiadores, sino cualquiera en su casa puede hacerlo, se empezaron a dar cuenta del tremendo poder que tenía Google Earth. Google Earth y otros satélites que también están funcionando. La cuestión es que el año empezó quizás con la noticia más potente, que fue ese descubrimiento que tuvo que ver mucho, en parte, tuvo que ver Google Earth y también fotografías aéreas, que ya lo comentamos. De hecho, Diego Cortijo estuvo con nosotros hace unas semanas, que se ha producido en el Amazonas, concretamente en esa superficie que está siendo talada. Es decir, una desgracia está llevando a que ahora mismo se estén descubriendo, se hayan descubierto ya más de 260 geoglifos gigantescos en el Amazonas, formas perfectamente estructuradas que desvelan que allí pudo haber una supercivilización que además abarcaría toda la zona sur de Brasil, es decir, la región del Xingu, que para que nuestros oyentes lo sepan y que ya lo saben de sobra, pues fue ese lugar donde se perdió nuestro explorador de cabecera Percy Harrison Fawcett, buscando la ciudad perdida de Zeta, en este lugar. Pues en este mismo lugar, una vez que el bosque ha sido talado, se han descubierto geoglifos gigantescos que, entre otros, pues por ejemplo, el finlandés Martti Parsinen, que es una persona que está trabajando a pie de terreno, ya ha dicho que podrían ser contemporáneos a las líneas de Nazca. Evidentemente no tienen nada que ver, no hay que remontarse 1500 o 2000 años para intentar ver esos colibríes, esos jaguares, no, porque aquí estamos hablando de estructuras que son círculos concéntricos, cuadrados, pero todos ellos unidos por una suerte de vías que en ocasiones llegan a tener hasta 11 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Estamos en un lugar en el que la arqueología y la historia principalmente nos ha dicho siempre que no ha habido civilizaciones estructuradas porque la selva es lo suficientemente hostil e inhóspita y hay tan poca agua que no daría pie a que esas comunidades pudieran cultivar y, por supuesto, generar esas grandes comunidades de personas. En todo caso, pequeñas tribus nómadas generalmente de no contactados. Y esto rompe absolutamente la historia. ¿Por qué? Porque se está viendo que sí, que efectivamente hubo una supercivilización lo suficientemente importante como para crear estos restos que después de 2000 años ahora los estamos descubriendo. Esto, de hecho, ha abierto la posibilidad no a que resurjan como una realidad mitos como el Dorado, sino a que resurjan como una realidad lo que allí se considera real, que es el mito de Paititi, esa ciudad inca a la que los últimos incas van a refugiarse después de la conquista de Cuzco a manos de Pizarro y de Almagro. Pues bien, este no es el único descubrimiento que se realizó gracias a Google Earth. Señores de Google, por favor, patrocínennos, porque estamos todo el año diciéndolo. San, pero Google. Bueno, San Google. Por ejemplo, también se descubrieron en Egipto 17 pirámides de las que no se tenía conocimiento y que fueron identificadas tras realizar un escaneado con satélite de todo el territorio egipcio. Esta noticia la dio a conocer la BBC, y no solo esto, es que aparte de esas 17 pirámides que fueron descubiertas empleando rayos infrarrojos, también se descubrieron más de 1000 tumbas y más de 3000 yacimientos que fueron detectados, algunos de ellos incluso debajo del limo del propio Nilo. Es decir, que se sabe que están ahí y que ya han hecho que muchos arqueólogos se pongan en marcha para intentar descubrir o por lo menos rescatar del pasado eso que se encuentra ahí. Pero es que no solo esto, decías Arabia, efectivamente. En Arabia, un señor que se podía llamar Jesús Callejo, Silvia Casasola, Bruno Cardeñosa o Manuel Carballal, pero bueno, en este caso se llamaba... En este caso se llama David Kennedy, este por lo menos tiene un nombre normal, pues descubrió en Arabia el que ha sido posiblemente uno de los últimos grandes hallazgos a nivel arqueológico gracias a Google Earth, que fueron una serie de círculos, algunos de ellos concéntricos, como esas ruedas de energía a las que Manuel hacía alusión y que él tuvo la oportunidad, yo no sé si de ver, desde luego creo que de descubrir en Mongolia, y que se parecen tanto, por ejemplo, a otros geoglifos que aparecen en el desierto de Atacama, concretamente muy cerca de Arica. Es decir, pero esos yo grandes... no me las encontré en Google Earth. No, tú fuiste allí y las viste, hombre, claro, es que eso es lo divertido. Lo que pasa es que a lugares como Arabia, pues es difícil que la mujer consiga votar y es difícil que uno vaya allí y se ponga con la piqueta a ver qué es lo que se encuentra en este desierto. También, por ejemplo, en Libia, este fue posiblemente el último gran descubrimiento, una vez que pasó toda esta historia, que se acabó con el régimen de Gaddafi. Google Earth entró en una zona muy determinada, gente normal y corriente se pusieron a escudriñar y se dieron cuenta que al sudeste de Trípoli, era una de las zonas más inhóspitas que hay en este desierto del Sáhara, más al sur de lo que uno puede imaginar, y donde muchos arqueólogos opinaban que no había habido nunca civilizaciones establecidas, precisamente por eso, por lo inhóspito del terreno, como podía ocurrir también en el sur de Argelia, en la zona de Tassili, donde pues se decía que allí nunca había habido, salvo los Tuareg, que van recorriendo sin ningún tipo de fronteras este gran desierto de este a oeste, pues no había habido grandes comunidades asentadas. Y sin embargo, se ha descubierto que, por ejemplo, esa civilización extraña de los garamantes crearon no una ciudad, sino una auténtica civilización perdida, en la que, por ejemplo, en estas fotografías de Google Earth se podían apreciar pues desde templos hasta calles, casas, fortalezas con muros de más de 4 metros. Es decir, algo absolutamente fascinante, que pertenecía a una cultura, como digo, tremendamente desconocida, gente que habitaba en esa frontera que era el Imperio Romano, un lugar absolutamente inhóspito, y a la que se pensaba que, bueno, que era un poco menos que arribistas, gente que le gustaba guerrear demasiado, y precisamente merced a este hallazgo se ha descubierto que no, que era gente con una preparación cultural importante, con unas dotes de agricultura bastante llamativas. Es decir, estamos descubriendo, gracias a Google Earth, en pleno siglo XXI, ya en 2012, estamos descubriendo cosas que llevan ocultas en el desierto, en las selvas, en los hielos, desde hace cientos, algunas veces hasta miles de años, y que están ahí, y que nos vuelven a demostrar una vez más cuántas cosas hay si uno, en vez de mirar para arriba, mira para abajo y empezamos a buscar en nuestro planeta. Uh-huh. Que nos iba a decir todo lo que nos ibas a enseñar y lo que nos deparará Google Earth. Sí, señor. Pero hay otro programa simpático que también ha generado. Sí, fíjate que al principio generaba también debate sobre qué uso se le iba a dar, ¿no? Más allá del puramente lúdico, del cotilleo, de a ver, eso es calle, el Google Street View, eso es el cotilleo. Claro, eso me dice yo. No, pero el Street View también puede generar. Es decir, estamos en esa fase en Google Earth también se dio. La de la tontería. Claro. Y luego se recondujeron las cosas. Seguramente con el Street View pasará. Lo que ocurre es que antes tiene que pasar un ser humano por ahí para filmar. Esa es la diferencia. Pero sí encontraremos y sí se podrán llegar a averiguar cosas. No sé por qué. Hay una cosa muy clara, Bruno, y es que la exploración, no de ahora, sino de todos los tiempos, y posiblemente también igual ahora, no consiste solo en mirar desde arriba, es decir, es una herramienta para localizar, vuelvo a repetir, lugares donde es muy difícil entrar, pues porque muchos regímenes políticos no permiten que uno entre allí. Hablamos de Arabia como podemos hablar perfectamente de China, es decir, hay catalogadas 200 y pico pirámides, de las cuales hoy en día visitables pues prácticamente son 5, con lo cual eso se sabe que está ahí, y sin embargo, no es que se niegue, pero por lo menos se oculta, ¿no? Pero evidentemente, incluso hoy en día, en nuestra época tecnológica, sumamente agarrados a esta cosa que es la ciencia, es que todavía hoy es necesario coger los bártulos e irnos con la piqueta y entrar en los sitios para saber, para intentar comprender a qué pertenece, de qué pasado estamos hablando y quiénes componían esas civilizaciones. No solo el ojo tecnológico, sino que también el ojo humano tiene que llegar allí. Bueno, ya hace poco, gracias al Google Earth, fui a un lugar que se estaba viendo una formación extraña y que, como me pillaba bien, porque fue en el último viaje que hice al archipiélago de Malta, pues me acerqué directamente. Los círculos, me imagino. Exactamente, en la isla de Quara, dentro de la isla de Malta. Pues fui expresamente porque dentro de la documentación que había recabado, ya sabéis que me encanta siempre hacer mi pequeño dossier antes de a cualquier lugar, pues vi que había unas imágenes de Google Earth donde aparecía esto, una península pequeñita en el extremo noreste de la isla de Malta, donde se veía desde el aire círculos concéntricos y justo en el medio había como un pequeño lago, una pequeña charca, ¿no? Lago no podía ser por la dimensión de la península. Entonces me fui para allá, porque bueno, Malta no es muy grande, en fin, a través de autobuses o de taxis pues llegas perfectamente, ¿no? Y me acerqué, además es una zona muy turística donde la gente se está bañando alrededor, pasé a esa pequeña península, en fin, no es demasiado complicado, y una vez que estuve allí, porque sabía que esas fotos existen y no están trucadas, pero es que allí veía unos surcos, pero era imposible percibir a esa distancia, a ras de suelo, que eran tres círculos concéntricos y que terminaba al final en esa charca, que sí la localicé, además incluso había como pequeños objetos, algo de cera, como si hubieran puesto allí algunas velas, es decir, como si hubieran hecho algún tipo de ritual, alguien más lo sabía, ¿no? Pero me extrañó porque no está señalizado por una parte, por supuesto no había ningún cartel que dijera lo que ahí puedes ver, y me llevé dos sorpresas. Bueno, la primera es eso, que una vez que estás allí, a pesar de lo pequeño, porque no estamos hablando de círculos muy grandes, no los puedes percibir, tampoco tienes ninguna plataforma, ningún altozano donde lo puedas vislumbrar. Pero la segunda es el que hizo eso, si es algo deliberado, y desde el aire, si parece deliberado, porque son círculos concéntricos perfectos, el que hizo eso, ¿para qué rayos lo hizo? Es que aquello no es nada, es decir, es una roca escarpada, donde además te puedes hacer daño, ¿no? Si vas caminando ahí con cierta imprudencia, y no hay nada que puedas guardar ni atesorar, porque luego las charcas que hay van directamente conectadas al mar. Es decir, no vi ninguna finalidad el por qué alguien pudo haber hecho eso. Así que, bueno, me parece una buena herramienta, pero para mí todavía sigue siendo un gran enigma quién hizo aquello en esa península concreta de... Que además es una pasada, porque el tamaño que muestra a través de la imagen satelital es brutal, es grande. Y además es que termina donde termina la Tierra. Es decir, a partir de ahí te caes al agua directamente, ¿no? Exacto. En esa pequeña península. Yo estaba ahora mismo escuchando a Jesús y estaba pensando en una posible pregunta que estoy seguro que ahora mismo se están formulando nuestros oyentes. Y es, ¿y eso que se ha visto en el desierto de Gobi en China, que también ocupó parte de nuestras noticias en la tertulia, qué era? Bueno, pues eso no se correspondía a ninguna civilización antigua, sino que estábamos hablando de estructuras realizadas por el gobierno chino para calibrar los satélites espía, ni más ni menos. Más descubrimientos arqueológicos, hay joyas de la humanidad. Las dos grandes pirámides, la de México, la de Teotihuacán, y por otro lado, la de Keops. Y en ambas hemos tenido investigaciones durante el año 2011. Pues también, estamos hablando de Teotihuacán, fíjate qué sitio, ¿no? Yo creo que no hay lugares más mágicos y más extraordinarios que este lugar, ¿no? Una vez que te pones a atravesar la calzada de los muertos, te subes a la pirámide del Sol prácticamente con los pulmones agotados y la pirámide de la Luna y recuerdas lo que, en fin, intuyes lo que ahí ha podido ocurrir, son lugares en los que algo también te conmueve por dentro. Comentábamos la semana pasada de que algo así sucede cuando vas a Tierra Santa, pues esto es más o menos lo mismo. Y bueno, pues hace unos meses anunciamos que haríamos un seguimiento a este interesantísimo asunto que seguramente va a deparar muchísimas sorpresas en los próximos meses. Más aún por eso, por el lugar en el que se encuentra. Y es que en Teotihuacán se halló un túnel de 100 metros, aproximadamente a unos 12 o 14 metros de profundidad. Es decir, estamos hablando de un túnel horizontal al que había que descender por otro túnel de 12 o 14 metros vertical. Y que además se encontraba debajo de uno de los templos más desapercibidos de todo el complejo teotihuacano, pero más fascinantes y extraños, como es el templo de Quetzalcóatl. Yo la primera vez que me planté delante de este templo, la sensación que tuve, ya lo comenté en su momento, es que estaba delante de esa Stargate de la película. Es algo fascinante. Está hecho en el pasado, pero parece que está hecho por gente del futuro, ¿no? Y bueno, pues todo parece indicar que estamos a las puertas de que se produzca este gran descubrimiento arqueológico, ya que aunque no se ha vuelto a hablar del asunto, porque bueno, en este caso el equipo que está trabajando con Sergio Gómez a la cabeza marca los tiempos que marca la arqueología, pues ellos pusieron en marcha el proyecto Tlalocan Camino Bajo Tierra. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Pues ese túnel que en principio culmina en lo que ya tienen ubicado como tres cámaras secretas. De hecho, están convencidos, a raíz de las diferentes cerámicas que han ido encontrando, a raíz de haber introducido al pequeño robot Tlaloc por este túnel, han descubierto que efectivamente nos remontamos a una época antigua, porque verdaderamente la cultura teotihuacana no se ubica espacialmente con la certeza que debería de ubicarse. Pero bueno, lo cierto es que ya han descubierto, ya saben que hay tres cámaras de momento secretas, invioladas, y están esperando a entrar porque posiblemente nos encontremos ante el hallazgo de tres tumbas, por lo menos una de ellas correspondiente a un rey teotihuacano, algo que sería pues también un grandísimo descubrimiento, yo me imagino que al mismo nivel de Howard Carter en el Valle de los Reyes. Y en cuanto al tema de Egipto que comentabas, pues sí, efectivamente también en este caso, según palabras de nuestro mentado Saïd Hawass, se produjo este último año el último gran misterio de la pirámide de Keops en forma de descubrimiento. ¿Y de qué se trataba? Pues bueno, las tentativas del año 93 y 2002 de introducir robots por el canal sur de la Cámara de la Reina para saber qué había allí, de encontrar una primera puertecita, una segunda puertecita y de posteriormente horadarla, pues consiguieron con otro robot llamado Yedi, en honor al mago a quien Keops consultó para construir la pirámide, pues metieron a este pequeño robot y se dieron cuenta que introduciendo una pequeña cámara movible, flexible, se dieron cuenta de que al otro lado de esta puerta no se apreciaba otra puerta, pero sí se apreciaba un conjunto de jeroglíficos y marcas en la piedra que habrían sido trazadas en el momento en el que los constructores levantaron la pirámide. Mira, ya está Manuel haciendo aspavientos. Sí, esto sí que es una prueba real. Bueno, pues venga, hombre, pero ahí no pone nada de Keops. O sea, no te empieces a relamer que no pone nada de Keops. Yo apuesto, no las conozco, apuesto a que están hechas con una pintura en rojiza anaranjada en jeroglifo. Sí. Y que son marcas de los canteros. Pero eso no vale porque las has visto. No, me refiero a estas últimas que han descubierto con el robot. Yo apuesto a que son las mismas que están en la tercera, cuarta y quinta cámara de descarga, encima de la cámara del rey, y que son marcas de los canteros que transportaban los bloques desde la cantera hasta el interior. Te voy a decir lo que piensa Hawass al respecto de este descubrimiento. Él ha mostrado su convicción absoluta de que detrás de este descubrimiento puede hallarse la cámara secreta. Y de hecho, es que siempre está igual, ¿eh? Pero espérate, que es que ha llegado a firmar cámaras secretas en una rueda de prensa que la cámara del rey actual, a la que todos los turistas hoy en día entran, algunos se meten en el sarcófago, incluso alguno empieza a levitar, bueno, pues en esta cámara del rey realmente no sería una cámara real, sería una cámara de distracción para ocultar la cámara verdadera. Si Hogwarts que está tiene por descubrir. Es un túnel desde su casa a la pirámide. Y va entrando cada vez que quiere. Pues no te extrañe, vamos. Sí, además la roca caliza, con lo cual se obrará bien. Falta por descubrir todavía la tumba de Keops, que según Heródoto está a 42 metros por debajo del nivel de la pirámide. Pues ese va a ser el descubrimiento. Pues él está convencido de que está por encima. La cama hipotética de Heródoto, sí, efectivamente. Pues que Heródoto decía que la pirámide y la esfinge estaban comunicadas por una galería secreta. Por otro pasadizo secreto, con lo cual tampoco es improbable porque está relativamente cerca, o sea que no es tan descabellado. Y lo que se descubrió hace unos cuantos años es a través de infrasonidos que hizo un equipo tecnológico japonés, es que había cantidad de microcámaras repartidas por distintas partes de la pirámide. El francés Jean-Pierre Petit hizo lo mismo también hace un par de años o pero tres. Porque y descubrió la última teoría francesa, la de Houdin, lo que dice es que la pirámide se construye por dentro, en lugar por fuera. Por lo tanto, si es por dentro, hay otro tipo de cámaras que servían, o bien para dejar los desperdicios, ¿no? Todo el material residual, o sencillamente lugares donde se almacenaban objetos de culto. Objetos que luego deberían acompañar al faraón en ese duat, en ese más allá. También a lo largo de este año se han conocido muchos documentos relacionados especialmente con el fenómeno OVNI por parte del FBI y también el gobierno británico. Ha sido un goteo permanente a lo largo del año de informaciones en este sentido. Sí, en este sentido, y mucho más que va a haber, ¿no? O sea, el gobierno británico ha desclasificado muchísimos de los informes OVNIs, por lo tanto, ahí se empiezan a descubrir varias cosas como el de Redden's Hall, ¿no? Que es el que llaman el Roswell inglés, y que lo que se supo pues es algo decepcionante, y es que los documentos principales se perdieron en la investigación. Siempre es muy sospechoso. Esto es como lo de los clavos que comentaba la semana pasada en la tumba de Caifás, ¿no? Qué curioso. Clavos auténticos de hace 2.000 años son los que desaparecen. Bueno, pues aquí siempre esa parte fundamental en el mayor expediente OVNI de la investigación británica desaparece, que es el de Redden Hall. Pero también el FBI, y esto es lo más chocante, bueno, porque que el gobierno británico vaya desclasificando lo viene haciendo. Yo no sé si es la tercera o la cuarta tanda, y más que lo harán a lo largo del año 2012. Pero el FBI sí es más extraño, ¿no? Que el FBI abra un portal de documentos sobre famosos, sobre gánsteres, sobre terrorismo y también sobre fenómenos paranormales y ufológicos, eso es lo que llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el FBI, si algo se ha caracterizado es por su secretismo, es decir, para no divulgar. Es como si la CIA dijera, voy a abrir los archivos. Pues no lo abres con Lanyard, por eso no sabemos nada todavía de Jack el Destripador, porque se empeña en no abrir esos archivos a grandes investigadores que podían rescatar muchos documentos de la época, y no lo hacen. Y entre los documentos de la época estamos hablando incluso de material genético de Jack el Destripador, porque las cartas las enviaba chupadas, es decir, que ponía un sello y tenía que cerrar el sobre. Ahí tienes material genético, que es la saliva. Bueno, pues no dejan. ¿Por qué? No lo sabemos. En el caso del FBI, ya digo que es increíble porque que haya puesto a disposición de la gente a través de Internet ni más ni menos que 2.000 documentos que en algún momento fueron secretos, pues hombre, está muy bien, ¿no? Siempre gracias a la Ley de Libertad de Información. Y este material, en parte ya era conocido porque ya se había filtrado varias cosas, ¿no? De Elvis Presley, de Al Capone, el caso Roswell, pero luego ha desclasificado otro tipo de informes muy relacionados con nuestras temáticas, en concreto con la ufología, porque esos documentos paranormales tienen como una especie de seudónimo o de lugar reservado donde están recogidos, que es lo que llaman la cripta, ¿no? Que es como así se llama este repositorio. Y en él aparece, y lo comentamos en una de las tertulias respectivas el año pasado, el caso de Guy Hotel, que es un seudónimo, haciendo referencia al 22 de marzo de 1950, donde informó al director del FBI de cómo un investigador de la Fuerza Aérea sostenía que en Nuevo México se habían recuperado 3 platillos volantes accidentados, ocupados cada uno por 3 humanoides de menos de 1 metro de altura y que iban ataviados con tela metálica de textura muy fina. Bueno, pues en parte sí se sabía que este fenómeno había ocurrido, es decir, en Nuevo México ha habido varios estrellamientos, varios casos de UFOCAS, ¿no? Y no solo el de Roswell, que es el más conocido, sino otros cuantos, tanto en Arizona como en Nuevo México. Pero que este se diera tanta información con nombres, apellidos, con fechas, en fin, con el sello del FBI, pues es lo que empezó a llamar la atención y que más casos parece que se van a ir desvelando poco a poco, pues en aras de esa información pública, de esa Ley de Libertad de Información, que yo creo que es positiva y que también lo está haciendo, entre otras cosas, el Vaticano. Y ya sabéis que la mayoría de los informes de sus mal llamados archivos secretos, porque ya deja de ser secretos, pues están a la vista de todo el mundo. Así que bueno, pues el FBI ahí nos muestra esa información. Luego que se verá, no se verá, ya está por ver, pero desde luego son investigaciones que quedaron registradas como top secret dentro del departamento del FBI. Y además, ¿qué nombre le han puesto, verdad? La bóveda. La bóveda, la cripta, sí, exactamente, de como... una cosa extrañísima. Sí, bueno, sí, pero eso sí, yo sí. Creo que le da más misterio, ¿no? Bueno, la cripta veía una serie, ¿no?, de estas de mucho televisión, miedo, mucho. Bueno, que daba muchos sustos. Bueno, o risa. No es tan extraño, en realidad, ¿eh? Es decir, hay unas leyes de información para los secretos oficiales a cada documento en función de su relevancia social, política, estratégica o militar, se le confiere un grado de clasificación. Y los secretos no son para siempre. Oficialmente, en una sociedad democrática, dependiendo del grado de clasificación que tenga un documento, a los 10 años, a los 15, a los 25, a los 50, a los 100, incluso, tiene que desclasificarse. Y si además hay asociaciones civiles, y en el tema de los ovnis pesa mucho, que están haciendo presión, recogiendo firmas o intereses políticos para pedir la desclasificación de unos determinados archivos, tarde o temprano se tienen que dar a conocer. ¿Tú tienes un libro sobre desclasificar? Bueno, en realidad es Bruno el que tiene. Lo que ha pasado este año sí, es... Sí, porque me lo prestaste, pero lo escribiste tú. No. Lo que hemos toda hecho... la verdad. No es así. Lo que hemos hecho este año, que yo creo que es... Claro, nadie es profeta en su tierra y no está bien hablar de eso, pero yo creo que nos podemos poner la medalla de haber conseguido esa UFOleaks, esa filtración OVNI, de haber conseguido, yo en mi opinión, por lo menos yo, en los últimos años he aprendido más sobre OVNIs y militares en España que lo que había aprendido en toda mi vida, gracias a esa fuente que nos ha estado filtrando cientos de documentos y que sigue filtrándonos, cientos de documentos no desclasificados, porque en España sabemos que en el año 92 hubo una desclasificación, se liberaron una serie de expedientes, 80 y tantos casos. Curiosamente, como ocurrió con Resdelhand, los casos más importantes, más interesantes y más contundentes de repente desaparecen, los informes se extravían. El caso, para mí, el caso más notable OVNI en España, que es el caso protagonizado por Luis Carballo y por un copiloto, Benítez lo utilizó de portada para su libro Materia Reservada por alguna razón. Bueno, pues ese caso que es espectacular en la base aérea de Zaragoza, en pleno día a las 11 de la mañana, con dos radares, dos cazas interceptores. Bueno, pues ese es uno de los expedientes que no aparece en los archivos. Pero independientemente de eso, durante estos meses hemos recibido cientos de documentos. Ya entendemos o intuimos, o por lo menos podemos demostrar ya la relación de la Casa Real de España con el fenómeno OVNI, del CSIC y el CNI, o sea, una cantidad de cosas sorprendentes. Como sorprendente ha sido esta tertulia especial de Año Nuevo, ha finalizado el 2011 y hemos recordado algunas de las principales noticias y de las más apasionantes que han sido noticia, que nos han motivado diferente tipo de reflexiones, de ideas y de debates, entre los cuales, como siempre, hay cosas que nos llaman poderosamente la atención, ¿verdad, Silvia? Pues sí, bueno, ha habido infinidad. Por ejemplo, de personajes de Jaguars, podríamos decir que se ha autoproclamado faraón, y también Indiana Jones del siglo XXI, y que seguirá vinculado en 2012 a Egipto. Pues la mayoría de los que están aquí opinan que sí. De Francisco Ayala, pues que es un referente de la investigación como español y que es una de las personas que una ciencia y fe. De Hawking, por ejemplo, pues que sigue la polémica sobre el contacto extraterrestre y lo que quedará en este año 2012, que incluso pues para esos agoreros que hice lo del apocalipsis, oye, pues a lo mejor en algún cambio o alguna cosa es ese pequeño contacto. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. De Sai Baba, pues bueno, que emulando como fue la figura de Jesús, pues que él se sentía también como un profeta igual en su momento y que al final pues falló en una de las cosas más importantes, su predicción de su propia muerte. Sobre el tema del Apocalipsis 2012, pues también se ha mencionado a Harold Kalpin, que bueno, ya hemos dicho por activa y por pasiva muchísimas cosas de él, y también sobre José Argüelles. En este caso, pues él opinaba que el calendario maya es más preciso que el calendario gregoriano. Y luego, pues bueno, que está muy bien eso de que tienes que tener un pensamiento positivo, pero lo más importante es actuar para mejorar, además de rezar. Entonces, pues mientras que podamos hacer algo, es mucho mejor. Otros temas que han surgido, además de variadas opiniones, pues sobre la muerte digna. pues para aquellos que ya no tienen oportunidad de seguir viviendo, que ahora hay muchas técnicas y mucha ayuda, y eso pues agradece. Que los que sufren una enfermedad traumática ahora tienen como ayuda la meditación, y se ha demostrado que beneficia. ¿Sobre experiencias cercanas a la muerte? Pues también, que hay hay muchísimas teorías y todavía no se sabe muy bien qué es lo que hay en el más allá. Y luego, lo que me ha llamado mucho la atención, Manuel, es eso del síndrome de cadáver permanente. Eso me ha dejado alucinada. Los oyentes que luego escuchen la tertulia y se pongan ahí al tema. Que una cosa también es muy importante, autojuzgarse para lo que pueda venir después. Que, bueno, no voy a seguir ahondando para no alargarlo demasiado, pero que animaros a seguir explorando durante el 2012 con el Google Earth, San Google Earth, por favor, que venga por aquí. Y luego que sobre Teotihuacán o Keot, que nada, que seguimos muy pendientes estos descubrimientos arqueológicos y que hacemos un llamamiento. Por favor, el que se haya encontrado el expediente perdido o que lo haya guardado, que o nos lo envíe o que lo devuelva, que estamos esperando información. Hasta aquí esta primera tertulia. Manuel Carvallal, muchas gracias. Y feliz año. Lorenzo Fernández. Feliz Apocalipsis. Jesús Callejo. Pues nada, un 2012 apasionante, lo viviremos juntos. Que os améis los unos a los otros, podéis ir en paz. Las armas que usé, no dudaría en volver.